Las 10 y cuarto en Irola y Ratia. Bienvenido en el programa más puntual de toda Europa. Ongi etorri en Luz sin control ni Rola y Ratia. Volvemos al directo en este miércoles 15 de junio. Y bueno, hoy no estoy solo. Por otra vez estoy con dos tiestos. No sé cómo se diría. Con dos tiestos. Con dos tiestos. con dos de los tres miembros de Thatchers. Exacto. Así que bueno, estoy con Salinas al bajo y Martín, ¿no te es eso? Correcto. Sí, vale, es que me hago de hecho, joder, igual no es esto. Bueno, pues Martín a la guitarra, y bueno, ahí solo nos falta el batería, pero bueno, le damos un saludo también a Soria. Y bueno, aquí estamos con dos de los tres de Thatchers, para charlar un poco, hablar un poco de música, de poner temas, hablar de conciertos, de todo. Y pero bueno, ya aviso que no será una entrevista de, bueno, de Thatchers, como ya hay 15, 20 en el internet español. Pues eso, hay muchas entrevistas, mucho mejor que lo que puedo hacer. Así que bueno, las podéis buscar ahí. Y esta noche, pues eso, estaremos charlando un poco y eso. Eso hablar de, quédense, de todo. que se vienen cositas. Eso es, bueno. Y además poniendo que es con Thatchers, que solo hay Martín más que Salinas, que ya estás casi todas las semanas ya, pero bueno, pasa nada. Es un placer. Es un placer estar con los ojos más bonitos de toda la villa de Bilbao. ¡Hala! Se hablan de cosas. bueno, pues eso, ongi etorri, a ti Martín, por lo menos. Y pues bueno, aquí estamos en Irola y Ratia, este miércoles más caliente de todo 2022 por ahora. Flipas, chaval, y 33 grados, ¿eh? Joder, ¿tú lo has aprendido? Bueno, sí. Para venir aquí. Sí, joder. Sí. Joder. Es que flipas, tío. Bueno, o sea, nosotros estamos aquí porque hemos venido de retiro espiritual, ¿no? Los truchas. El sitio más tranquilo de Euskadi. Sí. Uh-huh. Pues sí, pues para... Es más entretenido también. Ya. No, pero yo qué sé, pues para ensayar un poquillo, para preparar algunos temas y tal. Y nada, pues aquí andamos, sin más, sin más. Y bueno, pues siempre es un placer estar con el Team Monstruo. Vale. Y bueno, pues ¿qué tal Thatchers estas últimas semanas? A gusto. Bueno, o sea, también, bueno, eso, vamos a hacer un poco de crónica del fin de semana, ¿te parece? Venga, hablamos de vuestra vida del fin de semana. Eso es, bueno, y la tuya, Timo. Mi vida, yo no tengo. Se han juntado durante unas horas, se juntaron nuestras vidas en... El domingo. El domingo en Chirulenea, pero... Nuestras vidas y nuestros ojos. Pero vamos a empezar por el principio. Empecemos del principio. Venga. El viernes, o sea, bueno, este viernes pasado tocamos en la Rochapea. Y desde aquí pedimos perdón a la Peña de Iruña, porque fue fatal. Sí, un espectáculo lamentable, posiblemente. O sea, tocamos la hostia de mal, mazo tarde, ¿sabes? O sea, tocamos a las 3 de la mañana, ¿sabes? Que estábamos ya con un sueño de la hostia y... Sí, o... Entonces desde aquí pedimos perdón, para que nos escuchó, ¿sabes? Se oía todo fatal, o sea, fue un desastre total todo. Y lo peor, y esto no te lo he dicho a ti, Salinas, que una hora antes del concierto así... Me vino una pareja, opa, no sé qué, no sé cuántos, opa, Thatcher, no sé qué. Me han dicho que tenéis un directo de la hostia. No me jodas. Y yo diciendo, hombre, eso no es pues lo que más nos caracteriza, pero sí, bueno. Pues eso ibas a flipar. No. Si no sabía lo que se venía, pero le he dicho, joder, pues qué presión, no sé qué. Sí. Y bueno, luego después de esto, pues no me los he encontrado, pero seguramente habrán cambiado de opinión, vamos. Bueno, a las 3 de la mañana la gente no se habrá enterado, yo creo. Lo comentaba porque nos quedamos ahí todos rayados. Luego estuve con un colega, con un pisuki de mío ayer, y me dijo, yo lo oí todo perfecto. Y yo, vale, pues ya está. Ese era el público que había más o menos medio... Eso es que te quiere y ya está. Ya, también puede ser que me quiera y simplemente le he hecho por cumplir, pero bueno... Bueno. Y luego el sábado estuvimos en... Fuimos a Gasteiz a hacer visitica a ver qué tal de si así. Y tocaban en Chosnas de Chago, Víbora, que yo no había catado nunca. Bueno, había catado alguna bestia y así. Y muy guapo, tío. O sea, un directo, pues eso, pim pam, no sé si fueron que 20 minutos así. Sí. Pero estuvo muy guapo. Y luego vimos a Lukiek. Nosotros íbamos a ver a Lukiek y nos quedamos todos locos. Y de hecho, en un principio iban a tocar Ardena, pero se canceló porque, bueno, no sé, supongo que estarían enfermos o lo que sea. Al final tocó Víbora, que son un grupo de Gasteiz que no sé cómo catalogar, pero bastante hardcore, sí, ¿no? Hardcore. Todos catados, sí. Pero muy guapo, o sea, sonó todo bastante guapo para ser Chornas y para ser un grupo hardcore que imagino que igual hay sitios a los que no se amoldan también así. O sea, sonó todo de la hostia. Un show bastante guapo porque el cantante era como que miraba el batería, tenía el micrófono hacia, o sea, mirando hacia la, sí, sí. O sea, el micrófono hacia él, pero él mirando a la batería. Vale. Y el resto, el bajista y el otro guitarra, estaban en plan mirando al público y iba, un bestia, show de la hostia. O sea, se movían de puta madre. Todo fue guapísimo, o sea, muy guapísimo. Fino. Bye, bye. Y esto como es mucho de decir porque nosotros somos unos poperos. Y eso era... Eso era muy, muy agresivo para nosotros, ¿no? Exacto. No, pero lo vimos muy a gusto. Nada, no, guapísimo, tío. Y eso, y luego Lukiek también, pues una puta gozada, tío. Sí, Lukiek. Y vamos a Lukiek y era la primera vez que los veía yo en directo y fue increíble. O sea, me quedé flipado. Hay que ponerse una canción de Lukiek, que hay que ponerse luego. Lo has puesto la semana pasada ya, pero no le podemos pasar otra. La misma por cuarta vez ya. Eso es, tío, eso es. Pero se lo tienen merecido, eso y más, o sea... Sí. Sí, sí. Y nada. La hostia. Y buena gente, también los conocimos, nos tomamos unas cervezas antes del concierto y peña muy fina, muy fina. Unos chacales, unos chacales. Peña maja. Y bueno, ¿y qué más luego? Ah, bueno, luego pues el domingo pues estuvimos en el BBK Live, ¿no? Sí. Ah, bye. En Sestao se hacía. En Chirvilenea, sí. En Chirvilenea se hacía el BBK y... A ver, bastante guapo, o sea... Carolina Brante, bien. Bien. Ahí me encanta. Las Hinstein sonaron bastante guapo. Muy guapo. Raro para que fuera Chirvi, o sea, a Chirvilenea, al Gasteche de confianza. No suelen ir grupos como las Hinstein o Carolina Brante, pero se enrollaron. O Potato bastante. También, que sí. Ha sido la hostia. Flipas. Potato guapísimo. Con llamaradas y todo. Y Biznaga también, que ahora se están enrollando por espacios como más. Más alternativos. Alternativos. Alternativos como BBK, ¿sabes? Eso es, son unos punkis ahora. Claro. No vamos a meter. Que hubo un festival de la hostia. Y si te lo perdiste, eres un pringao. Porque tocó qué bajo. Sí, eres un pringao. Tocó bueno, voy a decirlo en orden, sí. Blessure. No, Flash. Ya está, ya no es en orden. No, me cago. No, joder. Flash, Blessure, Arrotzak, mierda, Marmol, Arrotzak y Chain Cult. Los griegos, Chain Culito. Muy guay. Culto a tu culo, en español sería más o menos eso. Culto a tu culo. Bastante, bastante guapo. O cultiva tu cadena. También. Y vale. Yendo en orden, pues Flash, primer concierto que los veía, no tienen nada publicado más allá de un teaser de todos, sí, el tráiler, ¿vale? Eso es. Que el trailer está muy guapo. Sí, o sea, está... Va a ser de la vida, es un mus que sí, eso, sí. Sello, bastante sello guapo. Sí. Flash, oso guapo. Sí, en directo, o sea, no me... Es que en el Gasteche se oía todo como... Sí, o sea, sí, como la guitarra en plan... Había mucho, pues no sé, como efecto frontón. Sí. Entonces... Sí, se colapsaba todo el sonido, sí, sí. Flash no estaba tan nítido como mi grupo favorito de Bilbao. Blessure. Ala. Que nadie es de Bilbao, pero es la hostia. pero es la hostia. Mi grupo favorito de Europa. Sí. Posiblemente del mundo. Sí, del oeste de Europa. Y estuvo muy guapo vuestro concierto, Timo. Sí. Muy, muy guapo, tío. A mí me sonó guay, sonó mejor que Flash, la verdad. Bye, bye. Joder, me estoy haciendo una paja ya. Una pajilla, ¿no? Pajilla, sí, no, sí. No, pero hostia, tío, sí, sí. Pero no tocasteis... La que me gusta, tío. La, sí, la porque chica, la no tiene letra, pero se está preparando. Bye. Me quedo con ganas de ver a Flash. Sí, en otro sitio concierto. Como Mogambo, así igual sonará Hazte caso, sí. No lo sé. Sí, algo más pequeño, no tan largo, igual. No sé. No lo sé. ¿Cuántos son? Cinco. Es que en la Mogambo no caben. Imposible, tío. Y después de Blessure fue... Marmol. Que para mí fue los que mejor sonaron. Betty Besala. Es que, sí. A ver, jugaban en casa. ¿Sabes? Y jugaban en casa. Llevaban tralla de gira de 10 días o no sé cuántos días por todo el estado y no defraudaron, no defraudaron. Podría haber sido un concierto que pasara desapercibido así porque ya llevaban bien de conciertos, tal. Ya estarían toquemos de conciertos, pero sonó todo de la hostia. Fue, sí, o sea, fue un ambiente, pues bueno, típico de Chirulenea y muy guay. Sonó todo de la hostia. Y a Rochak. A Rochak también. Muy, muy guapo. Se tocaron. Yo llevo desde el domingo con la nueva canción esta que tienen, que está muy guapa. Que se toca en directo por ahora. Eso. Sí. La tengo también. Sí, la tengo también en la cabeza. Guapísima, tío. Es que qué cabrones. La tengo aquí, ¿eh? Sí, yo también. No la tenía y justo me la has puesto otra vez, que lo había perdido ayer. Sí, como es que se ponen rollito vikingo, ¿sabes? Como para adelante, para atrás ahí. Sí. ¡Bah! Muy guapa, tío. Muy guapa. Y luego, y para finalizar, los Chain Cult, que muy guapo, tío. Sí. Y un batería de Chain Cult increíble. Sí, ¿no? Espectacular. Y lo peor es que yo no me fijé, tío. Tú, yo, increíble. Estaba... Tenía a Soria al lado y me dijo el batería. Yo dije, sobrao. O sea, era una locura. Es de los... O sea, en directo de lo mejor que he visto también, de baterías. Una locura. Una pena porque Chain Cult es un grupo que nos mola bien de... Y la guitarra igual... O sea, no fallaba ni hostias y para no tocar casi... Un poco bajita. Y para no tocar ningún acorde, que todo lo tienen como arpegiado ahí, que tocan solo cuerdas una por una. Bye. Joder. Sonó todo de la hostia, o sea, no había ningún hueco ni nada, pero no sonaba tan nítido como me habría molado, pero aún así, muy guay. Sí. Y lo peor es que la batería ha venido a verme para decirme, me gusta mucho cómo tocas la batería. Sí, el puto cabrón, después de tocar me dice eso, yo, a ver, te acabo de ver, o sea, no es comparable. No cuela. Me he dicho, me mola que es que no haces nada de sobra, y yo, porque no sé hacer. O sea, es que, le he dicho eso y me ha dicho, bueno, para el estilo, no sé qué. No haces nada de sobra. En griego. Tenemos una llamada. Ni he dicho el número de teléfono y tenemos una llamada, así que Artu. A saber quién puede ser. Vénganse. A ver. Me lo puedo imaginar, ¿eh? Yo también. Opa. Me aburro. Ala, ya está. Peña. Te meto una hostia, tonto. Te meto una hostia, no sé quién coño eres, pero seguro que no eres de Bilbao. pero podemos decir el número de teléfono para la gente que quiere llamar. Porque soy navarro como tú. El 944-21-70-60. Pederachi, lau, bi, bat, ser, sal, saspicero, 60. Eso, 944-21-70-60. Y no puedes llamar cuando quieres. ¿Qué pasa? Dímelo en francés que me da mucho gustito. Joder, 944-21-70-60. Para los gabachitos que nos escuchan. S'il vous plaît, mademoiselle. ¿Nos ponemos un poco de musiquita? Dale, sí, que estamos aquí. Esta se la dedico a Joaquín, que no sé cuál va a ser, pero seguramente se la dedica a él. El Fari, no. O sea, que ya... O sea, ya dices que era el Joaquín. ¿Qué? No, yo no quiero decir eso. O sea, la presunción de inocencia siempre... ¿Estás diciendo eso? No. Yo... Presunto Joaquín. Presunto. ¡Cabrón! Pero... Mira, vamos a ponernos la nueva Avesti de la URD. Me parece... Vamos a ponernos... La tenía también yo preparada, me parece muy bien. Vale. Más allá del futuro. Y vamos con ella. La URD, que igual tocarán cerca de aquí, ¿no? Van a tocar, exactamente, Timo, muchas gracias. El próximo fin de semana toca Pimpilimpusis, la URSS y Thatchers en Lascaux. En Lascaux. En el skate park. Así que traigan sus skates bien afilados, porque... Y quiero decir, si alguien quiere compartir coche con el presentador de Losing Control, que llame a 944-1-7060 y lo hablamos. Porque se necesita coche desde Bilbo. Tiene ojos muy bonitos, o sea, ya solo por eso merece la pena. Gaita bat, irurogeita mar, irurogei. Vale, el número del... ¿Cómo se dice? ¿Coche compartido? BlaBlaCar. Sí. BlaBlaCar. Qué feo. Bueno, más allá del futuro, de la URSS Goraje KS. Más allá del futuro de la URSS, grupo de... No me acuerdo de dónde son. Del sur. Del sur. Sevilla. Del sur. ¡Sevilla! Y pues eso, que tocarán el sábado en Lascaux. Que ahora lo estarán pasando mal la gente de Sevilla por la temperatura que hará allá. Sí, sí. Lo siento. Normal. Desde aquí les mandamos pues un fuerte abrazo, ¿no? Sí, haber nacido más al norte también. O haberse movido. Eso sí, también. Haber estudiado. Venga, otra cosa, chacal. Y quería pedir perdón a Joaquín porque eso, nos ha confirmado que él no ha sido el de la llamada. Entonces no... Sospechamos que es otra persona del grupo... ¿Cómo se llama su grupo? No, Golpe de Risa. Golpe de Grasiche. Golpe de Grasiche. Pues Íñigo, creemos que eres tú. Joder, es un cluedo en directo de Irola Guerratia. Sí. Golpeca de Parra. Es que con ese mensaje tan conciso no me ha quedado nada claro si era él o no, pero... Bueno, pero golpe bueno. Golpe de García, ¿cómo se llamaban? Golpe de García, a mí me gusta. Nunca supe cómo se decía. Nunca. Bueno. Risto me jode, risoto que flipe, listo que gime, nunca supe. Bueno, pues aquí estamos todavía en directo con los Truchers. No sé, que suena muy mal, algo que suena muy mal. Está viendo... ¿Acople? Problemas. Tenemos acople de radio, me parece bastante fuerte. Sí. A ver. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa por aquí? Ah, no sería porque... No. Me cago. Apaga esa mierda ya. Ya está. Radio Profesional Irola Irratia 107.5 F en Bilbao, 35 de experiencia y ya se escucha bastante, ¿no? Dona 1,25 llamando al 944-217060. Igual te ganarás un beso de Salinas. Ya se verá. Mira, mira que funciona, mira que funciona. Tenemos una llamada, señores. Así que Salinas, a trabajar. Bueno. Bueno, bueno. Kaixo. Hola. Opa. Olika. A ver qué pasa. ¿Qué? Ahora sí que es él. Nome, que te quete. Yo llamo porque estoy bastante disgustado y enfadado. A mí me habían prometido Thatchers. Así que exijo hablar ahora mismo con Soria. Pues llámale. Pues es que... Soria, pero, ¿dónde estás? Hay que decir que estamos dos tercios de grupo. Falta un tercio. No me vale. Falta un tercio. Es que... No está Thatchers. ¿Les contamos qué ha pasado realmente con Soriche? Cuéntalo. Yo no lo sé. ¿Tú lo sabes? Lo puedo contar. Sí. Bueno, venga. Hoy hemos tenido ensayo. Voy a bajar un poco el volumen. Hoy hemos tenido ensayo y... El guince de frenillo. No. Y le estaba dando muy, muy a tope a la batería. Tan demasiado a tope que lo hemos tenido que secuestrar en la sala. Así que bueno, está secuestrado ahí. Sin más. Sí, no, qué puta. No se me ocurría nada. Una historia apasionante. Nada, se ha dislocado la clavícula y monta una. Estoy a punto de amenazaros con llamar a la Archancha si no hablo ahora mismo con Soria. Pues llama a la Archancha, que son tus amigos. Tú cállate. Momento. Toma. Era todo broma. Soria está en el baño, ahora viene. Muy bien. Oye, ¿y puedo pedir una canción para mi abuela? Claro, claro. Sí, pero antes de nada, Naste, ¿tú curas en gimnasio y así? No. No. Pero sí que estás por ahí ejercitando a gente, ¿no? Sí. ¿Y estás seguro al 100% de que no tienes a nadie que te dé dinero a cambio de unas clases que sea policía? Oh. Jaque mate, ¿eh? O sea. A lo mejor soy un infiltrado. No sé. Y en realidad todo el mundo que tengo es policía. Andoni Cuero es policía. Lo es. De hecho, entrena con chapela. Esa que se pone francesa. Sí. Así como de lado. ¿Habéis visto a Andoni con el gorrito de bebé? No. Hoy lo he visto con pantalón corto por primera vez en mi vida. Que ya me quedo satisfecho con eso. Pues si le da la vuelta al gorrito de bebé, es el gorro de la Archaña. Dios. Y tiene unas piernas. Y aparte que va con pantalón corto todo el año a entrenar. Va, y hemos comentado, tiene unas piernas. Naste, estás haciendo buen trabajo con Andoni, ¿eh? O sea, tiene unas piernas que flipas. Prueba a mordérselas. Da gusto, ¿eh? Sí. Pues no sé, algún día se lo pediré. Se lo pediré. Pediré. Pues me alegro de que sepáis quién soy porque no me he tenido que presentar. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y mira, te voy a decir una cosa. Adiós. Antes estaba pasando por cerca de vuestra casa y he visto unas talandas. No sé si las habéis visto. ¿Unas qué? Unas talandas. ¿Qué son talandas? ¿Unas talandas? Me cago en el misterio. ¿Qué son talandas? Hombre, pues no sé, pues una talanda, tío. Me gustaría que esto fuese un chiste que dijese la polla que te pisas cuando andas o algo así. Espera, ahí. Súper asqueroso. ¿Qué talandas? Muy bien, ¿y tú? Uf. Oh, Dios mío. ¿Puedo pedir una canción para mi abuela? Claro, tío. Vale, Timo, apunta. ¡El Morito Juan! Señor, no se puede llamar cada semana para pedir el Morito Juan. No. Por favor. Te prometo, Timo, que no va a ser una canción del Fari. Bueno. No sé, bueno, yo tenía pensada... No, esta no. Pero yo tenía pensada... Yo tengo pensada esa. Señor, no dile, hay mucho tiempo de programa, vale, tampoco. Dile que la ponemos ahora. Escribe, Timo. Que, por cierto, poco se habla de que Timo... Ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho. En 4 días ha recibido que el halago de que tiene los ojos más bonitos de Euskal Herria. Hala. Pues habrá que venir a la radio para verlo. A follar. Venga, apunta. Venga, pon Spotify. Vale. Y ahora pon W. Te he colgado, pero sigas hablando, no es normal. ¿En serio? Sí. Bueno, no entiendo nada, pero ¿te digo o no te digo? Dime. W-H-A-M. Vale, ya, sabes que no soy tonto, ¿no? Ya sé lo que es. Vale, y pon Wake me up before you go-go. Vale, señor. Venga, pero ponla, buenas, ¿eh? Buenas noches, señor. Esclavo es sexual. Vale, vale, vale. Bueno, es que le casco por haber llamado, ¿vale? Vale. Venga, como vamos, digas señor. Goraje KS otra vez, te reviento, Timo. ¿Qué? Que como digas otra vez Goraje KS, te reventamos la cabeza. No, no, no he dicho eso. No, no, no he dicho eso. No, no ha dicho. Yo, no, no, ¿qué va? Está grabado. Está grabado, ¿eh? Pues ¿qué, qué quieres que diga? Goraje Hernández, si quieres, me la suda. ¿Tú de qué eres? Hola. ¿Tú de qué eres? Hola. A ver, chaval. De Francia. Bueno, venga. Que ponga la canción. Vale. A ver la canción. ¿Quieres 50 euros o no? Que te calles. Que si quieres 50... Bueno, seguimos hablando en Irola y Ratia. En Luz sin Control, un programa, pues, lo normal de siempre, ¿no? Lo dejamos en música de fondo, pero ya está, no lo vamos a dejar a la gente aguantar eso, ¿no? Ok. A mí me está gustando. ¿A ti también? A mí me gusta de fondo charlar sobre Wake Me Up. Pero si no, paramos hostia, de hablar, claro. Y se pone a tope. Bye. Y vamos pensando, Renica, tío, que estamos hablando demasiado, ¿no? Vamos a pensar otro tema. Venga. O ponte algo, tío. ¿Me pongo algo? Ponte algo, claro que sí, tío. Venga. Yo, me hace mucha gracia ese música de fondo. Tengo un grupo de Gomendio. Me pones cuando hablas así. Un grupo que es de Filadelfia, de Estados Unidos, que se llama Poison Ruin. No sé si habéis escuchado ya. Sí. Tienen eso. Han sacado un álbum el año pasado y acaban de sacar 3 canciones. Está brutal, la verdad. Lo han sacado justo, bueno, hace algunas semanas ya. Y bueno, pues vamos a escuchar una. Hay una de 6 minutos y una de 1 minuto, o sea, hay que elegir. Pero bueno, pondremos la de Parade of Phantoms de Poison Ruin. We'll be right back. de la piste de danse. Transporté par la musique, non rien n'a d'importance. Une lumière noire magnétique me bloque dans l'ambiance. Las 10:40 y 8 en Irola y Ratia en directo, todavía con los Touchers, Truchers, Teachers, lo que queréis. Nos han llamado de todo, hasta Touchers. Es que la gente es muy mal educada. A mí teachers me gusta, pero bueno, aquí estamos. Todavía llegamos de escuchar Syndrome 80, Síndrome 81, Síndrome Lauro Gaitabat. Con la canción Lumière Magnétique del nuevo discazo de Síndrome 81. Y bueno, aquí estamos locos con este discazo, bye. Bye. Sí, bye. Sí. Hablé con Moto, el de Galeco, este disco, bye. Y hablé con él y me dijo como que le sonaba un poco repetitivo respecto a otros trabajos que se habían tenido anteriormente. Y es verdad que hay alguno que se parece bastante al disco Blanco y Negro, no me acuerdo, el de... Es que el Blanco y Negro es el recopilatorio. Es recopilatorio. De todos los... O sea, antes nunca han sacado álbum. Son solo EP de EPs. Dos y han sacado en Spotify, por ejemplo, se encuentra solo un disco grande con todas las canciones. El de Contre-Berense Marais. Eso es. Sí, y este disco, o sea, esta canción en particular es como lo más diferente al resto del disco, o sea... Es más... Es que las últimas... New Order, ese rollo, sí, un poco. Es que las últimas dos Avestis que sacaron en el que eran versiones, es que... A mí lo que más me gusta de Syndrome... Sí, versiones además de pop cutre francesa de años 80, pero... A mí me flipó. Sí, las originales no las conozco, pero... El que nos gusta mucho, pero eso es pop super underground mala de los años 80. Pues que aquí nos gusta mucho el pop francés. El pop francés. Puedo decir que no lo conozco, o sea que... Indochine, La Femme. Hombre, ya, pero La Femme son de ahora, cabrón. Bueno, pues yo qué sé, pues también nos gusta mucho Lío. O sea, a ti te gusta todas las historias de Touchers de Instagram de Lío. Bueno, de Lío no, Lío. XXX. Ha sido Lío. Oñarritua. Venga. Pues bueno. Y lo de Syndrome, yo no estoy nada de acuerdo. Para mí es súper diferente de lo que han hecho, pero bueno. Sí. Bueno. No sé, me suena. No sé. A mí me parece un buen disco y lo escucho muy a gusto, pero es verdad que hay cosas que me. Como que no ha habido un salto que tampoco se le puede pedir. O sea, que hagan lo que quieran, ¿sabes? Sí, o sea, literal. Ya ves. O sea, no creo que hayan cambiado especialmente, pero en cualquier caso es un discazo terrible. Sí, sí. Se escucha muy a gusto y recomendable para toda la peña que le guste el Síndrome. ¿Qué? ¿Ponemos otra bestie? Si quieres. Dale a... Me apetece poner, y ya está, porque sí, de Debes, Black and White. Vale, Black and White de... De... THE espacio DB comita S. DE. Vale, lo tengo. Ahí te sale, ¿no? Esto no lo hemos hecho por Timo, esto lo hemos hecho para que todo el mundo sepa cómo se deletrea y para que lo busque en su aplicación favorita. No, pues esto es un temazo que a mí me flipa mucho y yo qué sé, tío. Pues ahora estoy en chacalao con este tema. Influencia de Truchers. Eso es. Exacto. No sé. Ah, Love is Toutes les nuits, les calamités, grupo francés de los años 80, y acaban de reeditar su álbum de esta época, el sello Born Bad Records. Si os mola el rollo popero francés de esta época, pues eso, reedita un montón de discos de esta época que ya no se pueden encontrar. Y eso, y se descubre unos temas así bastante, bastante guapos, todavía en directo con Touchers. Aprende algo, dinero. Bye. Escucharles, joder. Vaya, al Soria le molan mucho. De hecho, sí. Me lo recomendó él, este grupo. Sí. Sigue cagando, por cierto. Eso. Ah, sigue, todavía. Sí, sí. No sé quién limpiará los baños de la Irrola, pero ánimo. Ya te digo. ¿Sabéis qué significa la palabra Irrola? ¿Qué? O sea, justo antes me ha preguntado este, ¿pero qué? ¿Irola e Irala es lo mismo? Es un juego de palabras con el barrio Irala, pero Irola en algunos pueblos de Vizcaya significa butters. Oh, oh. Por eso el logo es un por tío eso el logo sobre... Es lo aprendí en el butter. Lo aprendí esta semana, ¿eh? Hostia. Pero bueno. Fíjate. Hostia, curiosidades de Irola y Ratia. Eso, como siempre, se aprende Irola, siempre. Irola, panta... Oh, tu radio de confianza. Palangana. Vale. Pues ya está. Así. Pues ya está. Aprender cosas en Irola y Ratia. Así. ¿Qué nos ponemos ahora? No sé. ¿Tenías tú algo pensado? Ah, sí. Un grupo de Bilbao. ¿Qué? Ah, joder. Va. Sí, mira. Un grupo muy infravalorado que me jode mogollón. Porque es la hostia y tenéis que catarlo, peña. Pues el. O sea, el Real Sociedad. ¡Mierda! Pues como se ha hablado dentro. Pues eso, como iba diciendo. Una jótica navarra para todos ustedes. Que joder, que. Tachers más de Donosti que de Iruña, ya. Ya es oficial. Pues sí, la verdad que sí. Buah, tú. Un besico por aquí para la peñica de Antiguo, que seguro que no escucharán esto nunca. Pero bueno, un besico para ellos. Para esa peña. ¿Y por dónde íbamos? Eso, que tenéis que escuchar a Nize. N-I-Z-E. Sí. Esin al revés. Un grupaker de. Oh, me gusta de Bilbo. Eso. Muy, muy. Te gusta, Me gusta, la explicación porque no lo había pillado. Pero te gusta porque eres vicioso. El nombre de su disco, si no me equivoco, también se llama Esin. O no. Igual me lo estoy inventando. Igual estoy columpiándome totalmente, pero. Pues no lo sé. Pero ¿qué rollo dirías que tocan o así? No sé. Tienen un estilo bastante particular, tampoco sabría yo. No sé. A mí me pone hacen post-rock, con letras en euskera. Pues mira, post-rock. La canción que queríamos metal. Era metal, eso es. Que tiene un videoclip eso muy es. Guapo. Y es la hostia. O sea, en serio, tenéis que escucharlo. Uh-huh. Es la hostia. Vale. Ahí está el Nico tocando el bajo, que estuvo, por cierto, en vuestro concierto, estuvo en Chirby. Ah, vaya. Bye. Un chavalillo que iba como camiseta azul. Así, muy guapete. Vino en plan él solo. Y bueno, estuvo con nosotros y tal. Y un tío, pues. Ah, joder, sí, ya está. Mola ir a los conciertos. En plan, por los conciertos ir tú solo, ¿sabes? A ver lo que sale. Y bueno, esto es Nize. Con la besti metal. Sí, y lo ponemos. Es una versión de Metallica. Ah, bye. No. Ah, que me puedes decir cualquier cosa, yo te creo, ¿eh? Yo solo quiero decir que cuando buscas esta canción, Nize Metal, la segunda canción que aparece se llama. Es una canción francesa que se llama Ni que bien tous vos mères, que significa bueno. Que se follen todos a sus madres. Vale, y, eso, sí. Y me sale eso de segunda canción. Sí, es que. De... Bueno, espera, mira. O sea, explico. Que, o sea, te sale ahí el videoclip y. O sea, son dos canciones y. El primer videoclip es de Nize, o sea, la primera canción es de Nize y la segunda es de Elvis Rever. Ah, pero no estoy en... ¿Un grupazo? No estoy en YouTube, estoy en otro sitio. Ah, ¿estás en otro sitio? ¿Estás en otra plataforma? Bueno, da igual, pero la siguiente canción es de Elvis Rever y es otro grupazo de, vale. De esta maravillosa villa de Bilbao. Pues bueno. Pero bueno, ponte el de Nize. Get some good. Gorrotodut irratia. Gorrotodut irola irratia. Eta eguzki irratia tomen. Eta alabedi irratia. Eta radio 3 irratia. Baina, radio gaztea gustatzen zait. Hombre, siempre estamos a favor de las radios libres, ¿no? Gaztea, eso es. Es que gaztea... Euskadi irratia. Beti alde. Pues si no os habéis enterado, es el reflejo de la juventud vasca. Sí, sí, sí. Exacto. Y si no os habéis enterado, no tenéis ni puta idea. Acopla la radio. Se acopla. Bueno, mientras voy a decir que esto era Chubby and the Gang. I Hate the Radio. Un grupazo. Hostia. Uno es de The Chisel también. Exacto, son londinenses. Londinenses. Y vamos a tocar con esa peñita en el BBC Beach Beer and Chaos Mami. De la hostia. Este verano. Y. Y bueno, y el otro talde, el primero, era Nissen. Espero que... ¡Dale, venga! Fue sin querer. ¡Me cago en 10! Que querer, quede de fondo, querer. de fondo, que nos apetece, además. Vale, marca tú, de fondo, lo dejamos... Si no, hay el himno del centenario también, que es igual. No, el centenario no, que eso sí que es una mierda, tú. Eso sí que nos es una mierda. De fondo. Menos lo de... Lo otro es una medio jota, así, guay. Chaca. Y bueno, pues seguimos hablando. Colchonerías Gorricho. Y tú, que tú has dicho que era el himno de la Real, que te calles. No, perdona. Y eso, pues tocamos con ellos en el Beach Beat. Y va a ser la hostia. Yo tengo ganazas. Y quiero decir que acaban de sacar 3 nuevas canciones, Chubby and the Gang. Yo ni lo sabía, que se podía poner una nueva en vez de esta, pero bueno. Ya. Acaban de sacar un EP que se llama Labor of Love este mes. Pues mira, seguramente sea por Elvis Branca. Somos unos desgraciados. Sí. No, pero bueno, ahora decimos que lo escuchen. A mí me suele pasar también, así que. Pues bueno, ahora a escuchar eso, a pero apagar la irola. Esta era la canción favorita de Salinas, así que. tenía que sonar. ¿Que el himno de la Osasuna? Sí. Por eso lo has reconocido también. Sí. Si quieres llamarnos para hablar de los Osasuna, llámanos al 944-21-70-60. 944-21-70-60. Eso es. Me hace... Parece Radio Marca. Me hace mucha gracia que ha sonado todos los himnos de los clubes vascos, excepto el Athletic, en este programa. Mejor tú. Todavía mejor. Ha sonado mejor. Hasta el himno de la Ertzaina, imagínate. Ya. Pero era para un cumpleaños. Bueno, pues esta canción se la podemos dedicar a todo el vino de la Ribera y a todo el roble roncalés. Y, ¿no? y a tu blusa y a tu bandera. Vibrantina barra. Que por cierto, van a poner una bandera de Nafarroa en la Plaza de los Fueros. Así que os animamos a todas y a todas a que vayáis, no sé qué día, pero ya os enteraréis. De San Fermín a Increpacuncha Taldea a increpar esa puta mierda. Que se han gastado 100.000 pavos, ¿vale? Se han gastado 100.000 pavos en esa mierda, auténtica mierda, legendaria mierda, o sea, una mierda sin precedentes. Una bandera espectacular de Navarra. 30 metros. 30 metros se comenta que 60. Ya. Bien. Y puede llegar a 100 si el alcalde Maya se explaya. 1.000 euros por cada metro. 1.000 por metro, así es. Así se las gasta el alcalde. Así se las gasta. Bueno, nosotros tocaremos delante de esa bandera el 8 de julio. ¿Sí? No. Pero estaría guapo. Pero iremos a increparla, queremos veros a todos. Pues ya haremos una llamada en Radio Ratia para... Increpar. ¿Qué es increpar? ¿Quemar? Increpar es como... Faltar el respeto. ¡Cabrón! O sea... Pues la bandera no se entera si lo increpas, entonces. No, pero... Yo qué sé. Pero la gente que sigue a ese símbolo, sí. Y con eso vale de sobra. Eso es. Es ir a hacer el chacal. Eso es. El chacal. Vale. Muy bien. Y a ver... ¿Qué quieres decir? Proseguimos. Pues seguimos. ¿Podemos? Un poco de musiquita. Estamos poniendo mucha música y hablando poco, ¿eh? Pero bueno. Ah, pues hablamos más, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres hacer un dedicar algo a alguien? Sí, mira, esto se lo quería dedicar a Blessur, porque nos están dejando la sala y no lo hemos mencionado, ¿eh? Nos están dejando la sala para ensayar cada mañana, en lo que llevamos de semana, en Recalde, en su sala. Se nos está llamando, a saber, yo creo que ya sé quién son. Dale, ¿no? Dale. Pues venga, dale, pues pero venga, bueno. Sí, les puedes contestar. Mec. Churi urde maitea. Churi urde, churi urde maitea. Beti maitea. Donostia ra. ¡Yepa! Muy bien, chavales. Gaban, señor. Opa. ¿Quién soy? ¿Lo hemos perdido ya? No, está aquí, pero no se ha escuchado. Euskal Kultura Lugari Kaziko Ditugu. ¿Me escucháis? Sí, pero muy bajito. ¿Hello? Sí, sí, te escuchamos, pero muy bajito porque, bueno, no es un iPhone que tengo en las manos. Ven, acércate. Quería agradecer a los Truchers por representar a la grande comunidad foral navarra y sus chistorras, sus banderas, sus costumbres, sus pimienticos de lodosa. Gora Navarra, ¿eh? Gora. Zintzota leialak. ¡Oi! Betiko argilla. Y decir que está siendo un programa bastante soso, chavales. Tú, Joaquín, pero... O sea, podías haber venido, te lo hemos ofrecido, has dicho que no, entonces ahora... No me jodas. ¿Eh? Ahora no me jodas. Vengo a Además, pedir una cambio, que te estaba halagando porque nos dejas la sala, ahora me faltas el respeto. Te meto una hostia. Te meto una hostia. Tonto. Además que os dejo el ampli Bosch. Muy guapo, muy guapo. Suena de la hostia. Lo usamos solo por el nombre. Claro, normal. Te voy a pedir una canción. ¿Se pone el himno de Vox? No, barcazo. ¿Tiene? Hola. ¿Tiene himno de Vox? Hombre, espero que no. Espero que no también. Pon el himno del Atleti. La no. cosa... A ver, pero Joaquín quiere pedir algo. ¿Quieres el himno de Vox, Joaquín? Vengo a pedir. Quiero poner una canción. Y quiero que los tres oyentes que hay hoy en Irola Irratia tengan el oído fino, finito, con esta canción. Vale. Y no es el Morito Juan. No es el himno de la Real. tampoco el de Osasuna. Timu, tienes que poner D-L-I-M-C. La canción se llama Wicker Park. La canción se llama Urte Kontua. ¿Vale, Timu? Vale, vale, lo tengo aquí. ¿Te has apuntado? Vale. ¡Cabrón! ¡Cabrón, chacal! ¡Nos pilló el cortato, güey! ¡Nos descubriste! ¡Cagaste, venga, manín! ¡Ale! Venga, lo ponemos. Bendecido. Suburb is such a drag. My parents give me money to fill plastic bags. Someday I'll live large, get a brand new car, drive to Chicago where my life will start. Oh, I'm so cliche. The city and my suburb are the fucking same. I'll move to Logan Square, shop at Wicker Park, American Apparel and latte art. Staying inside after 8 minutes dark. I love the city, just not the poor parts. My alternative lifestyle's a fucking farce. Mommy thinks I'm crazy cause I dyed all my hair. Pork patches and food items on the clothes that I wear. Some less fortune who tried to steal my backpack. And the Six Corners is the only place where I don't get laughed at. So you work for a company that tells other people about a service that a coffee company offers through a website? Oh, you go to a club in Boys Town where they play retro new wave music? What's that like? Who fucking cares about the brand of circular sunglasses that you wear? Your slick beard or your fixed gear bike or whatever other shit that encompasses your life. I happen to think that you're boring and trite, so you say they're the same. Does that make me half right? I'm still better off than you, you delusional half right. Your pores for the rich. When you abandon your apartment and move back with your mom, I hope it all burns so your neighborhood's gone. Come on. y ahora tal de Berry Bat, los Lassi desde Leipzig en Alemania, y eso era que van a sacar su primer álbum Behold, y la canción se llama Modern World, y del mejor sello de Alemania, casi, Phantom Records, y eso, que saca música con sintetizador y a mí me gusta. Y bueno, todavía estamos con los Touchers, Truchers, Teachers, Touchers, Touchers. Frusters. Catacrackers. No había micrófonos. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Aprende ahora algo, dinero. Dinerito. Ahora estamos todavía por aquí. Y bueno, Touchersitos. Me gusta. Qué mal ha sonado. Es más cercano, más... más cerquito. Cachorcitos, agurcitos. Bueno. Pues eso, ¿qué es el programa estas próximas semanas o próximos meses? No es entrevista, pero bueno, ¿qué vais a hacer estos días, estas semanas? ¿Qué vamos a hacer? De grupos o de vida, ¿eh? Si me decís que vais al super, me gusta, ¿eh? No, pues hostia, pues yo no tengo ningún plan. Yo ya he terminado mi máster, ya soy un maestro. Y yo ya, pues no tengo nada que hacer, la verdad. No sé qué... ¿Tú tienes algo que hacer, María? Yo me acaban de decir que no a un trabajo. A un trabajo que está de la hostia, tío. Sí. Además, sí, más o menos de lo mío. Pero sí, han dicho como que no. En archivos. Que me guardarán ahí en la recámara, me ha dicho. Entonces, pues nada. Pero bueno, lo bueno es que entonces me conseguiré ir de vacaciones con mi pareja, con Ainhoa. Ahí va, así espera. Que eso. Me están llamando por aquí. Qué bonito. Que llaman por el móvil de la radio. Espera, un momento. ¿Se oye? A ver si se oye. ¿Sí? Vai. ¿Se oye por ahí? Vai, se oye. Vale. Di, Soriche, ¿qué pasa o qué? Estáis en la radio, ¿no? Exacto. Es el batería de Truchers. Ponme ahí un momentico. Estás puesto, manín. ¿Estoy puesto? Estás. Voy a ir, hola. ¿Puedo pedir una canción de Gian? Depende. ¿Depende qué? Depende de qué, de cómo, de cuándo. ¿De qué depende? Dale, manín. Bueno, te presento. Este es Soria. Preséntame. Nuestra batería que estaba cagando en el baño y ha vuelto. Tiene un micro de menos calidad, pero bueno. A ver qué. ¿Qué quieres, manín? Una canción de Sian. ¿Cuál? Egoísta nos corre. Esian. Esian. Algo de realidad, ahora no me acuerdo cómo se llama. Esian con H. ¡Ah, mierda! Bueno, pues vamos a poner, como ha dicho Soriche, una canción de Esian. ¿Esa? No sin más. Fue sound effect. Problemas sin control. Yo no le haría ni puto caso, tío, porque es un... No, es que poner ahora a Sian. Además que llama desde el baño y no se digna venir. Exacto. Es que sigue cagando el tío. Sigue cagando, o sea. Es que puto guarro, tío. Que deje de cagar, tío. Estaba contando que... Baby, please. Salinas. Arcatu. Ah, vale. Que un poco serio. Me voy de vacaciones la semana que viene. Ah, sí, claro. Vale. Pues no me han cogido en el curro, así que puedo irme de vacaciones. Bueno, por lo menos. O sea, eso es. Menos dinero, más disfrute durante una semana al menos. Eso es, pues para cultivar tus ambiciones, que suene cursi. Eso es. Como diría Escroto. Vale. Para realizar unas flexiones. Y unas reflexiones. Efectivamente. Vale. ¿Y con quién? Espera un momento. Aquí, exclusiva. Vale. ¿Y con quién te vas a ir de vacaciones? Cotilleo. Ya lo he dicho. Con Ainhoa. Ainhoa. Tío. Vale. Así es. No me han cogido en el curro. Espero que me cojan más adelante, pero me cago en Dios. Tenía ganas. Pero bueno. Vamos a poner algo para animar a este pobre hombre. Sí, sí. Yo iba a poner un sound effect de amor, pero me ha dado miedo. Dale. No sé lo que saldrá, ¿eh? ¡Oh! No me esperaba. Cantabria. No. Oh, papá, dámelo, sí. Te quiero. ¿Me quieres? Bésame. Te beso ya. Duele mucho, pero lo hago por Shrek. Shrek es amor, decía. Shrek es vida. Se ha cortado un poco la música antes, pero bueno. Bueno. Shrek es vida. Sí. Bueno, vale, vale. Iba a decir, de Thatchers no hay nada por ahora. De vacaciones. No. Barcelona, Alaska. Pero mira, te quiero... bueno, dices de conciertos. Sin más, si hacéis cosas para que la gente se entere un poco. Mira, pues, como no en Instagram no sale nada, no nos enteramos de nada. Vamos a hacer un poco de promo. Mira, tocamos este fin de que viene en Lascao. Después. Lascao Chiqui. Después tocamos en Atapulco. Después en Atown, ¿vale? Después tocamos en Atown. Con un grupo. Atown of the Death. Ah, no, no, no, no, no, no, es que además no, no. Es que no, no tocamos en Atown después. No, después Barcelona, tocamos en Barcelona. Barcelona, Arcantul, chacales. Mira, voy a sacar la lista. Pon música de ascensor de momento. Eso vale. Es. El orden viene siendo Barcelona, Atown, Gasteiz. Espera, vamos a decir las fechas, chacales. Venga, vale. Vale. Esto, sí. Pues mira, vale. Te las decimos. Pero deja la música, deja la sí, música. Sí, sí, las hay. Vale, vale. Pues mira, Ekainak 18, Lascao. Uztailak 23, Barcelona. Abuztuak 6, Ataun. Abuztuak 7, Gasteiz, Txosneo, Puro y... ¿Con Zetak? No. Pues yo he visto Txosnas de Gasteiz y he visto unos grupazos al lado de Thatchers en Instagram de la Txosna. He visto, bueno, unos Zetak, unos... Ha sido cosa de Darko, que es un auténtico cabrón. Claro, no, no, no creo que los haya apañado él. Bueno, te sigo. Darko. No sé cómo íbamos a tocar. Pero bueno, Abuztuak 7, Gasteiz. Abuztuak Amazazpi. Nosotros también tocamos el Abuztuak 7 en Gasteiz. No me jodas. Blesurekin. No me jodas. En el Gasteche. Va en Gasteche. No me jodas. Buah, pues se hace buena ahí, ¿eh? Pues ya está. Ojalá no coincida tú. Espero, porque si no, nosotros no viene ni Dios. Sí, sí, pues sí. Si te digo los grupos con los que tocamos también. Sí, sí, sí. Pues oye, con razón privada, en Rola y Gratia, pero bueno. Eso, que el 6 en Gasteiz se lía, así que vengáis. Sí, por favor. El 7 en Gasteiz. Ah, pues nosotros el 6. Pues mira, así empalmáis. Pues mira, nosotros a gusto a Xaspi, así que... Venga, venga. Vamos a ver, jodidos. Y a gusto a Masaspi, Barcelona... Bueno, Badalona, más bien. Beach Beer and Chaos. Y bueno, y luego ya... Suspense. Habrá alguno más, pero lo dejamos para más adelante. Tu voz suena más sexy, con esta música de fondo. Es que... Suena... Y mientras tanto haciendo temitas nuevos en la sala de ensayo de Blesser. Y ahora me apetece recomendar un grupo de Iruña que es muy infravalorado. Adelante, John. Nosotros realmente tenemos como una variación de su nombre, pero ellos son, o sea, ellos llevan tocando ya como 10 o más. ¿Cuántos años llevan tocando? No sé de quién me hablas, así que... Truchers. Ah, bueno. Ellos llevan bastante. Sí. Uno de ellos es Jimmy Crapa, creo. Cantante, están, ¿no? El famoso Jimmy Crapa, vale. Creo que tocan en Truchers y... Están muy cascados. Y... Martín Larralde también, ¿no? Toca en Truchers. Sí. Pandereta. Exacto. ¿Y la batería? La batería... Zanahoria. Sí. Nunca supe cómo se decía, pero... Soriño, Caloyan, nunca supe. Nunca. Y eso. Y bueno, sin más, que a mí es un grupo que no me ha gustado nunca mucho, pero son colegas y hay que ponerlos. Vale. Entonces, ponte la de... Tiene una que se llama Chacun Porzua. Chacun Porzua. Lo he dicho bien, ¿no? No, me ha hecho mucha gracia. Chacun Porzua. Es que Chacun suena muy buscarás. ¿Cómo se dice? Chacun. Chacun Porzua. Está bastante bien. Solo que el Chacun ha sonado muy buscarás y me ha gustado. Barcato. Pues eso, cantan en francés porque, bueno. No cantan en francés. Eres un mentiroso, tío. Ah, no, es verdad. Los títulos los ponen en francés porque tiene más tirón. Es verdad, es que nunca los he oído, Salinas, perdón, nunca los he oído. Pues es que no. Estaba hablando sin saber. Eres un OG de Iruña, ¿sabes? Ya, joder. Pues hostia. Ya está, tío. Es verdad. pues. Pues adelante, vamos a oírlos. Vamos, bueno, vamos. Go, go. Y no es una versión ni nada. Es una versión de. De un francés. Sí, esta canción de estos chacales es una versión de Condor. Condor. Una versión también. Condor, grupo guapo. Un grupo que nos gusta bastante más que Truchers. Bueno, pues aguantamos a Truchers ahora en Luz en Control con la canción Chacun pour soi. ¡Métele! First you form a circle. A step to the right, a gravitational miracle. First you get a smile, and then you get a chance. It's done as it starts, a trip over the top. First you get a smile, and then you get a chance. Dust yourself off and get a pat on the back. Empty the premises and take stock of the place. Yeah. Yo. En Irola Irratia, tu radio de confianza. 107.5. Has mirado el número de la frecuencia, ¿eh? Sí. Yo ya me lo sé, Timo. No sé qué te piensas, yo ya me lo sé, tío. Espero. Te lo digo sin mirar, mira. 107.5. Toma. ¿Y en francés? Sentosan. An. Ha sonado con número diferente. An. Set. Set. ¿Cómo se dice cero? Lo mismo. Ser. Zero. Ah, vale. Joder, has saltado el más fácil. An. Sego. Set. Punto. San. Bueno, un guesor y estáis todavía escuchando Irola y Ratia. Estamos, bueno, no hemos conseguido los truchers hoy, así que estamos con los touchers, bueno, lo que hay, la verdad. Y ni les tenemos enteros además, así que bueno, yo estoy aguantando también. Pero bueno, aquí estamos y acabamos de escuchar Boss, ni lo hemos dicho. Boss con Cash Emin. Y Boss, que es un, bueno, como un side project de peña de muchos, muchos grupos que no tengo en la cabeza. Creo que Trubien de Gang, The Chisel. ¿Qué dices? ¿Los de Chisel y Chubby están en Boss? Los de Chubby igual me he pasado, pero de Chisel, bye. Hombre, pues si está el Melenas de Chisel, también está el de Chubby, porque es el mismo, así que... El Chubby. Bueno, pues eso. Y peña de Rixe también. Y hostia, no sé cuál más. Vale. Bueno, Rixe como el de Condor también. O sea, el que está, sí, en todos los proyectos, literal. El de Rix, Condor, Skate Gang... Que también tiene una canción sobre los perros, que está guapa. Digital Octopus. Mira, se nos está llamando igual la misma persona que toda la noche, ¿eh? Si es la misma persona, le colgamos. ¡Puto pesado! Creo que sea yo la misma persona. Opa. A ver, yo solo quiero preguntar el nombre de la última canción que habéis puesto. No, la anterior. Truchers. No. Pues es la anterior. No era. ¿Cómo empezaba? La anterior de la anterior. ¿El qué? La anterior de la anterior. La anterior de la última, o sea, la penúltima. Eso era Truchers, seguro. Que no era eso. La música de ascensor. Joder, pero tararea un poquillo. Es que no me he quedado con ello tampoco. Pero la de... ¿Puede ser? ¿Podría ser el himno de Osasuna? Sí, el de mi coño moreno también. Vale. Vale, muy bien. Pero, o sea, la penúltima es... Timo, dime si me equivoco. ¿No es la de Truchers? Para mí la penúltima es la de Truchers, de Chacun Pour Soi. Pero, ¿cuál ha sido la de antes? Que igual le está diciendo... La de francés, la de no sé esa. Qué nombre en francés. ¿Esa era el Truchers? ¿Será? Sí. ¿Really? Bye. Jurado. A ver, cántame el nombre. Cántalo. Deletréaselo, Timo. Chacun Pour Soi, ¿no? Se escribe Chacun, sí, con CH, Chacun Pour... Vale. Soy, exacto. Vale. Y la original, vale, es de abogada. Condor, esa es la original. La original es de Condor, bye. Estupendo, vale. Me parece fatal, por otro lado, que no tengáis ningún puto concierto en Bilbo, ¿eh? Bueno, llegará. En Irola y Gracia están invitados. Por lo menos. Ya llegará. Estamos manejando cosas. Pues un besito a los Chauchers. Vale. Venga, un beso. Es que ricasco. Agur. Oye, pues qué maja, tío. Oye, y la primera llamada, seria. Literal. Aunque no nos creía que era Truchers, pero no pasa nada. Primera llamada, seria. Peña guay, peña seria. Guay. Y no peña sauria. Oye, y de las pocas personas que siguen, o sea, seguidoras de Truchers, ¿no? Porque no reconocía el grupo, pero... Le gustó lo que hacían, o sea que me alegro. Sí, a ver, pero hasta no ha creído que era Truchers. Ha dicho no, eso no puede ser Truchers, que son demasiado malos para eso. Ni de coña es Truchers. Pues. Resulta que sí. Hay un vídeo en YouTube subido por Jimmy Crapa, ¿no? Lo ha subido. El famoso Jimmy Crapa, vaya. Jimmy Crapa. No sé quién es ese. Pues uno de Iruña. ¿Cómo se llama el mítico de... El que sube todos los conciertos a... Mr. Música. Joder, el que sube todos los directos que se hacen en Bilbo, tío. Que es como... Ese tío es Dios. Nos grabó uno en Guernica. Mr. Música. No sé. Joder, sí, el que graba siempre en Lanzoki y todas las movidas. Ese tío es el puto. Vale, da igual. Vale. Gaby de la Maza, Mister Música, toda esa peña, Betico Arguía. Ni puro relajo, ni pinches mamadas culeras. Vale. Así es. Pues vamos a ver, ¿a qué le damos ahora? Tipo? Pues no sé, nos queda 18 minutitos, así que hay que elegir bien. Nos ponemos ahora, ya claro, sí, ahora hay que... Hay que elegir con prudencia. Pues no sé, tío. Pínchate, mira. No pongas tonterías, vamos a hacer algo que nos guste a todos. Bye. Nuestro batería es un chacal y era mentira todo lo que está en el baño. Está por ahí poniéndose hasta las cartolas de vino. Y vamos a poner una canción en su honor, aunque no se la merece. Y vamos a poner Stone Roses. ¡Apúntamelo! Mersey Paradise. Una canción muy bonita con la que nos hemos emocionado todos, los tres. Sí, estamos en el coche, ¿sabes? Y... ¿sabes? Coges el asiento de... O sea, como el cabezal del asiento de delante y lo coges así con las dos manos y haces... Y también ha valido para domingos de resaca y todo, así que aquí tenéis... Mersey Paradise. Es un tema que nos encanta. Y muy buenas a todos, estamos con el Rubius. ¿En qué radio estamos, Timo? No sé, Radio Marca, pero versión chill. 1-0 para el Real Sociedad. 1-0. 2-1 para gol de Aguirreche. Sería guapísimo, una radio de sports, pero que hablan todos así. 70-0 para el Paris Saint-Germain. ¿Qué? ¿De qué era esto? Resulta muy conocido. ¿Un tema de Thatchers? ¿O de Truchers, acaso? Jo, pero me suena a la banda sonora de una serie. O sea, de una serie no, perdón, de esto un era juego. De la, esto era de la Wii. De la Wii. De la Wii. Esto es de, la, de la Wii. Y cuando te hacías tus Mis, que te hacías como Mi. Tu... Pero yo no, nunca he tenido la Wii, sin embargo, esto sí que me suena. Pues bueno, por eso, pues, porque es tan mítico que... No, es que muchos youtubers se la ponen de fondo, ¿sabes? En plan, pues estoy aquí en el restaurante. Aquí. Hola, muy buenas, soy César Blue. Y estamos aquí en el restaurante Irola. No, vamos, pero... para adentro a ver qué se cuece. ¿Qué? Que tengo un hambre que da calambre. A mí me suena al. Al juego este de. Al Mario 40 o cómo era ese. El. Bah, no me acuerdo, tío. Titín. Pues sin más, hay música de fondo, vamos a parar de escuchar música. Sí, sí, que es que si no. Si no va a ser. ¿Qué es esto, Leo? Ay, seguimos en Irola Irratia. En Irola Irratia. Es para dar un nombre un poco más chill. Sí. Sí. Pongo música de fondo. Pues bueno, y acabamos de escuchar. ¿Qué era? Stone Roses, ¿no? Stone Roses. Va, no sé, RSA Paradise. Vale, pues esto, así estamos. Son las menos 10 casi, ¿eh? Y estamos yendo más churradas. Uf. No, pero hemos puesto muy buena música, ¿no? Yo creo. Sí. Va, ¿qué como siempre. Ponemos otro tema, creo que... Se puede. O sea, puedo... Voy a mirar... Chate. ¿Qué es lo recientemente escuchado? A ver si hay algo que no dé vergüenza. Yo quería poner... Pero sí, búscale. Yo quería poner un temilla así, yo qué sé, tío. Uno de jam, así, o sea... Pues, vaya, habíamos dicho cosas, de poner... Cosas que nos gozan a tochas. Habíamos dicho de poner algo de Luke, pero ya se ha puesto mucho, ¿no?, en esta radio. El otro día pusimos. Luke, literalmente, cada semana. Pero bueno, ya, normal, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues nos ponemos dos temillas de seguido. Dite tú uno, dite algo, Luca. Vale. Y luego yo, pues, te dite otro. Vale, yo voy a poner una también que mola mucho. Ya he visto ya. Vale. ¿Has visto por aquí? The Libertines. Estos son los libertarios, los libertinajes, libertines. Vale. De los 2000. Great Britain. Después de la mierda que fue el Britpop. Era. Respeto. Chacal, el Britpop es. Un elemento comercial. No. Pues es la hostia, tío. Gora sí. Blur, ¿sabes? Vale. Es como Luzcal Pop. Sí, más o menos. Su análogo ha llegado hace 5 años. Efectivamente. No tiene nada que ver, tío. No, sí. Y la canción Tell the King, que sería. Libertines, Tell the King. Díselo al rey o Tell the King. Dile al rey o no sé. No sé. Tell the King, ¿no? Tell the King. Llámale rey, ¿no? Llámale mi rey. Ah, llámale rey. ¿Lo has pillado, Timo? Bye. Pues aurrera. Pues dale, R. The Libertines. Aquí lo damos. At all, there's nothing to break your fall. And you know how I feel out of place until I leave it off my face and I can work out what she's on about. Didn't they explain you have to play the game? Bye. Epa, todavía con los Truchers. ¿Y qué acabamos de escuchar, Salinas? Vamos a escuchar tuya. The Young, Pretty Green. Suena un poco a pam pananam para pam palala. Pues yo estaba con otra. Pam para pam para pam para pam para. ¿Qué? Gigi Langostino. Así que temazo era esto. Nunca supe cómo se decía. Sí, sí, Gigi Langostino era un temazo. Hombre. Tío, buah. Y Eiffel 100, ¿cómo era? Eiffel 65. Son de Francia, ¿no? Se puede decir así. No tengo ni idea. Pues que yo, no, para mí son de Francia porque se llaman Eiffel, como la Tour Eiffel, pero igual no son de Francia. Eiffel. No tengo ni idea. Pero he de decir que este verano estuve en la Torre Eiffel. Arriba, subí de noche. Muy bonito. Yo nunca subió. Sin más. Muy bonito. Que fui a París solo una vez y lo odio a muerte, así que. ¿Solo has estado una vez en París? Dos. Una con los padres y no me ha gustado. Y volví este año justo, volviendo de País Vasco, pensó, pues voy a ir a París una vez porque, bueno, vivo a 2 horas. Para ir una segunda vez en la vida. Y fui y es que no me gusta nada. En plan, París Gorroto, dude. No joder, sé. Viviendo a 2 horas no ha sido 2 veces. Que no me gusta. Iba a ir otra vez y perdí el bus, así que no fui. Ni que ganáis ir igual, 3. Te gano. A ver, yo iba a ir 3, pero después de un concierto resaca y no me desperté y perdí el bus. No, no, pues, o sea, es que sí, tienes toda la razón. Es una mierda, tío. No sé. Es todo carísimo y solo se pueden, pues, ver cosas, pero hacer cosas. Eso se llama Francia, no París. No, pero hostia. Bueno. Será por grupos que hay franceses. Quiero pensar que en otros sitios, pues, las cosas. No, está Albilda en París, ¿no? Albilda, Pogui. Pogui también son de París. Ah, de París. No, Pogui no son de París. Pogui son de... de ahí. No, de joder. Es como un sitio como que suena como a vikingo, tío. ¿Qué? Da igual. No me enteré el final. Bueno, nos queda menos de un minuto, chavalitos. Así pues, que eso. Pues es que ricasco, Timo. Pues mi es que era vosotros por haber venido. Bueno, Salinas ya tú ya conoces, pero bueno, Martín, es que ricasco por haber venido. Suri, Timo. Y bueno, aquí siempre estáis invitados. Y pues bueno, un placer. Agur. Estamos con los Thatchers. Y bueno, ya está. Nos vemos próximo miércoles de las 10 a las 12. Y hasta mi es que por escuchar Radio Gastea. ¡Gola!